GeneracionRadioactiva.com presenta Top Ten. Top Ten. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alberto Morán y nos encontramos en el Top 10 de la música con valores aquí en GeneracionRadioactiva.com. Estoy muy contento de que nos estén acompañando esta noche y vamos a pasar a la música como siempre, pero primero que nada yo quiero invitarles a que nos escriban sus comentarios, sugerencias, lo que les ha parecido acerca del Top 10. A generacionradioactiva@hotmail.com. Ese también es en MSN para que puedan añadirnos y platicar con nosotros. También tenemos nuestro Facebook, el cual es Generación Radioactiva México. Ahí nos pueden encontrar y con todo gusto estaremos también platicando por ahí, chateando con ustedes. Como siempre, bueno, pues tenemos nuestra página generacionradioactiva.com y donde puedan encontrar siempre la mejor información y sobre todo el Top 10, las 10 mejores canciones de la música cristiana en español, música con valores como siempre y creencias. Así es que vamos a comenzar con la buena música y esta que será la número 10, el puesto número 10 es de Memo Salazar con una nueva canción que se llama Regresa a mi lado. ¿Les va a gustar? Si es que escuchen esta canción en la posición número 10. Regresa a mi lado con Memo Salazar en el Top 10. Top 10. Número 10. Los días pasan, las horas vuelan. ¿Cuál es el plan en la agenda de hoy? Siempre ocupado por mil razones. Camino solo, pues todo lo perdí. Sí. Y es mi culpa, no tengo dudas. Te hice un lado y de ti me alejé. Yo fui tan tonto, pensé tenerte. Confiaba que esperarías por mí. Regresa a mi lado. Sabes cómo es la vida sin ti, lleno de errores y mil dolores. Te necesito aquí cerca de mí. Regresa a mi lado y enséñame a amarte. Camina conmigo, prometo escucharte y así valorarte. Jesús, yo te amo. Amor. Y si flaqueo Esto fue Regresa a mi lado con Memo Salazar desde México. En la posición número 10, esta nueva canción con la que está apareciendo en el top 10 este chico de Chiapas, que lo hace muy muy bien, la verdad, mucha calidad y sobre todo un gran mensaje. Así es que los invitamos a adquirir su música, ya sea por vía electrónica o pues, si están por acá en México, lo pueden encontrar en alguna librería cristiana favorita, y los invitamos a conocerlo. Por ahí tiene su Facebook, Twitter, tiene su página de internet, así es que los invitamos, no se lo pierdan. Y bueno, pues si ustedes tienen por ahí un celular y nos quieren enviar un mensaje de texto aquí en México, lo pueden hacer al 272-108-2852. Y vamos a pasar a la novena posición, la cual es de mis grandes amigos de Anclado desde Chile. Ellos están nominados en lo que es los Monster Music Awards, que se van a llevar a cabo en septiembre aquí en México. Aún están por confirmar el lugar y todo, pero bueno, pues ya muy pronto será en septiembre aquí en México, y ellos están nominados también como uno de los grupos con mucha, mucha calidad. Así es que vamos a escuchar Perdido en tu Amor con Anclado desde Chile para México, aquí en el Top 10 de la música internacional con Valores. Top 10. Número 9. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí. Sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Top 10. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Eres tú que lleno de amor por mí, sufriste en la cruz pensando en mí. Cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, en mí, en mí. Dios, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Recibe la gloria momento continúa Generación Radioactiva. Platerías AG te ofrece el más extenso surtido en joyería fina en plata. Juegos de aretes y pulseras, llaveros, dijes, anillos, relojes. También contamos con elegantes bolsas para toda ocasión. En Córdoba, encuéntranos en calle 7, número 317, y en Orizaba, en Oriente 4, número 162. O llámanos al teléfono 271-71-769-31. Haz que tus regalos tengan un brillo especial. Platerías AG. Grupo Ferremás, en Orizaba, Sumidero e Iscuatlancillo, te ofrece lo mejor en materiales para construcción, material eléctrico, ferretería y herramientas. Con las mejores marcas como Rotoplas, Apasco, Yusa, Toolcraft y muchas más. Haga sus pedidos a los teléfonos 72-486-12 y 72-661-11 en Orizaba. En Ferremás, más por ti, más por tu dinero. Regalos Martínez, tu mejor opción para ese regalo especial. Tenemos para ti peluches, juguetes, balones, carteras, llaveros, regalos de temporada, artículos de belleza y para tu cuidado personal, todo al mejor precio. Te esperamos en Oriente 7, entre Norte 6 y 8 en Orizaba, Veracruz. Estás escuchando Generación Radioactiva. Continuamos. Así es, amigos, acabamos de escuchar hace un momentito a Anclado con Perdido en tu Amor desde Chile en la posición número 9. Y ahora vamos con la posición número 8, el cual es Alex Campos con la canción Me Veo y Te Veo. Y precisamente Alex Campos estuvo de manteles largos el pasado sábado, ya que se realizaron los premios ARPA, en lo que fue Expolit también, allá en Miami, Florida, en Estados Unidos, y pues ganó la presea del mejor álbum de rock, pop y fusión. Bueno, pues muchas felicidades a Alex Campos, que sabemos que siempre está cosechando éxitos con esta música excelente que tiene, y el mensaje también tan bueno que en cada canción él plasma. Así es que muchas felicidades a Alex Campos por esto. Y bueno, pues ya está en la posición también número 8 con Me Veo y Te Veo, aquí en el top 10 de la música internacional con valores. GeneracionRadioactiva.com, desde México para todo el mundo. Top 10 número 8. Conozco y desconozco, que eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. Tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo, tú en el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. De mis recuerdos, el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, y es que no te veo y a la vez te veo. Siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. En que pase el tiempo, me veo y te veo. Estás aquí adentro. No puedo escaparme ni un solo instante de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. En la octava posición estuvo Alex Campos y Fonseca a dúo con la canción Me Veo y Te Veo, una canción que de verdad está muy padre. Les recomendamos comprar este disco que se llama Lenguaje de Amor. Y como les recordábamos, bueno, pues Alex Campos pudo ganar en Mejor Álbum de Rock y Pop. Así es que pues ahí en Premio Zarpa estuvo ya ganando. Y ahora vamos a la posición número 7, los cuales son mis amigos de Generación 12 desde Colombia, los cuales estuvieron también nominados a la mejor canción, no con esa canción que vamos a escuchar, pero sí con otra canción antes de este disco y que está también muy muy buena. Esperemos que puedan escuchar ahorita un pedacito de la canción de Somos Uno, que es la que está en la posición número 7. Y pues aunque no ganaron en esta categoría de la mejor canción, donde ganó Tercer Cielo, que lo vamos a escuchar en un momento más, bueno, pues de todos modos vale la pena escuchar la calidad, lo espiritual que trae este mensaje de Generación 12 desde Colombia, que de verdad están impactando no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo con su música, una música que trae no solo valores, sino creencias, y sobre todo la puedes sentir realmente en tu corazón. Así es que vamos a escuchar en la posición número 7 a Generación 12 desde Colombia con esta canción que se llama Somos Uno, en la cual actúa también a dueto el grupo Rojo desde México. Aquí en la posición número 7 del Top 10 de la música internacional con valores de generacionradioactiva.com. Top 10 número 7. Somos la generación. Oramos a Dios por nuestra nación. Top 10. Danos tu compasión. Iremos a Dios a todo lugar a mostrar tu verdad. Un sentido. Señor, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz. Se humillan, Señor, en oración. Un sentir, un corazón vamos a escuchar en la posición número 7, séptima posición, generación 12 desde Colombia, con la canción Somos Uno, una canción donde a dueto con el grupo Rojo desde México hacen una muy linda canción, y sobre todo, bueno, pues todo el disco está muy bueno, se los recomendamos. Adquiéronlo ya en su librería favorita o en iTunes también por vía internet, si es que están en lugares como Europa o Asia, bueno, donde no se puede encontrar en una librería, pero está recomendado. Y vamos a pasar a la posición número 6, pero antes de eso yo quiero invitarles a que nos puedan seguir en Facebook, el cual es Generación Radioactiva México, ahí nos pueden encontrar. Y como siempre estaremos por ahí informándoles del top 10, de las entrevistas, entre muchas otras cosas interesantes que ponemos por ahí. Y ahí pueden encontrar el podcast de lo que es el top 10 de la música con valores. Así es que ahí lo pueden encontrar todos los martes, después de que el lunes pasa totalmente en vivo, lunes 11 de la noche, tiempo de México. Bueno, pues ya el martes lo puedes bajar o lo puedes escuchar online. Así es que lo puedes compartir con quien tú quieras, a la hora que tú quieras. Y ya vamos a pasar a la posición número 6 con Marto desde México, con la canción Mecánico Ojalatero, el cual pues está por ahí nominado también a los Monster Music, y que desgraciadamente, bueno, pues no sé por qué, pero no salió nominado a los premios ARPA, pero sabemos de la gran calidad que tiene este chico. Vamos a escucharlo, Mecánico Ojalatero con Marto en la posición número 6. Top 10 Número 6. Top 10. Llevaba días manejando mi vida a patín y en pecero, en busca de un mecánico jalatero. El automóvil de mi cuerpo se encontraba completamente chocado, el motor, mi corazón estaba averiado en todos los sentidos. A duras penas arrancaba y encendía para seguir dando latidos y bombear la gasolina de mi sangre. Mi vida era una carcacha con piezas sostenidas con alambre. Cochambre de tristezas y amarguras envolvían cada parte de mi sucio motor. Odio, rencor me imposibilitó pasar la verificación espiritual. Estuve circulando en el ministerio de manera ilegal. La lluvia ácida de problemas rápidamente carcomía y oxidaba el metal de mis huesos. Me empecé a enojar, empecé a manejar a toda velocidad esperando me estampar, y en eso Dios prendió el foco de cambio de aceite. En mi interior pensé, necesito servicio urgente. Empecé a frenar y al hacerlo el foco de cambio de frenos también empezó a parpadear, chorreando líquido la lagrimal empecé a gritar. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura pa' quedar, este es mi llanto. Dejen amortiguadores pa' los golpes aguantar, escucha el llanto. Alcancé a llegar al más cercano taller. El dueño del changarro se llamaba Lucifer. Y antes de siquiera explicarle lo sucedido, vio mi carrocería y me dijo: hijo, estás perdido, claramente eres pérdida total. ¿Por qué no te desmantelo y te vendo en partes con tal? Ya no vales nada, eres un bonche de metal. No es por echarte la sal, pero ya vas de salida. ¿Qué? Los de tu año salieron defectuosos, mueren antes de los 30 por balaceras, drogocida. ¿Qué? Calla tu claxon, güero, mira, soy la voz de la experiencia y tengo más contactos que la misma tira. Puedo vender tus partes a los mejores compradores y hacer que tus últimos días sean los mejores. Todos tus sentidos y sensores, eso se los vendo a las drogas. No, hombre, te sentirás volando a todas horas. Y así en el viaje de puro coraje, por las broncas que te hizo pasar la llanta de tu mujer. Respeto. Lo digo sin ofender, le vendo tu palanca a otra llanta marca Goodyear. Y tu cajuela con todo y el escape, eso se los vendo a la prostitución. Los gays pagan un chorro por güeritos de tu complexión. Ah, no. Precisamente por ahí es por donde mi escape no lo vendo. Está bien, lo entiendo. El punto es que tu alma es así, yo te la compro. ¿Qué me dices, güero? Esto es pa' pronto. Te vas a la fregada y te lo digo enfático. Yo tengo madera para hacer un coche clásico. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura pa' quedar, este es mi llanto. Amortiguadores pa' los golpes aguantar, escucha el llanto. Triste, sin saber qué hacer y muy molesto. Recordé que papá me había dicho de un taller, el taller del maestro. Según esto, ese mecánico a todo coche restauraba y no cobraba, que todo lo hacía por gracia, sentado en mi fascia trasera. Traté de recordar la dirección, dónde era. Y en eso que me acuerdo, papá me había dicho que con solo llamarlo podría sentirlo o hasta verlo. Comencé a hacerlo y quedé un taller maravilloso, con un letrero luminoso que decía: Chucho el ojalatero. ¡Ay, güero! Exclamé. ¡Pasa, hijo! ¡Saca, mi hijo! Pero pasé. Y sin decirme nada comenzó a desmantelarme. Arregló cada pieza y volvió a armarme. Pero por cada pieza que arreglaba, su rostro se desfiguraba, como que le chorreaba pintura roja por todos lados. Sus herramientas eran solo unos clavos. Me dejó como nuevo. Yo pregunté: ¿cuánto le debo? Y ya con su rostro desfigurado, sin parecer de humano, me dijo: no es nada, lo hice porque te amo. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura pa' quedar, este es mi llanto. Dejen amortiguadores pa' los golpes aguantar, escucha el llanto. Posición número 6, Marto con Mecánico Jalatero, es lo que acabamos de escuchar aquí en el Top 10 de la música internacional con valores en generacionradioactiva.com, totalmente en vivo para todos ustedes, 11 de la noche tiempo de México, 9 de la noche tiempo de Los Ángeles, 11:30 de la noche todavía tiempo de Venezuela, ahora que estamos en el horario de verano aquí en el Cono Norte. Que lleguen sus comentarios aquí a el Top 10 por medio de generacionradioactiva@hotmail.com, es nuestro mail y nuestro messenger, y con todo gusto estaremos platicando con ustedes, estaremos también respondiéndoles cada uno de sus comentarios o preguntas. Y pues muchas gracias a todos los que lo hacen llegar por este medio o por el Facebook, que es Generación Radioactiva México. Gracias a todos los que nos comentan desde Alemania, desde Suecia, desde Rusia, desde Uruguay, desde Venezuela, mucha gente, muchas gracias por Perú, aquí en México, en Estados Unidos, y pues sigan en sintonía con nosotros y vamos a pasar a la posición número 5, el cual es Generación, esta banda venezolana, con su canción del nuevo disco que se llama Yo Soy Generación. Está muy buena esta canción, si es que se la recomendamos, y bueno, pues en Venezuela ya pueden comprar el disco, que es un nuevo disco. También tenemos lo que es el videoclip, se lo recomendamos también. Número 5 del Top 10. Top 10. Número 5. Que no se intimida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre de que hizo el sol. Del sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Pertenezco a una raza que genera vida, genera pasión. Pertenezco a una raza que no se intimida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre del que hizo el sol. El sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Una que cuando camina genera justicia, genera amor. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Me niego a ser igual a este mundo que no soy irracional, amigo de lo cruel. Me niego a caminar con quienes lo inmoral produce gran placer, así no quiero ser. Yo quiero hoy vivir cerca de donde soy. Con mucha luz, yo quiero hoy brillar. Pertenezco a una raza que genera vida, genera pasión. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación yo. Generación soy. Generación. Callaré, por nada nunca negaré mi fe. Entiendo lo que soy, a dónde voy. Ahora vivo por una razón. En un momento continúa Generación Radioactiva. Si quieres un cambio de imagen, ven con los profesionales en belleza. En Estética Claudio te asesoraremos en forma personalizada. Manicure, pedicure, cortes, tintes, extensiones, alaciados, bases, depilaciones y mucho más. Visítanos en Oriente 4, número 660, en Orizaba, Veracruz. O haz una cita al teléfono 106-9141. Si quieres aprender o perfeccionar tus talentos musicales, no busques más. En Academia Alabarte de Orizaba encontrarás profesores capacitados, taller de jazz, rock y de canto, batería, piano, bajo, guitarra eléctrica y acústica, percusiones y violín. Academia Alabarte, Oriente 4, número 321, frente al Parque López en Orizaba. Teléfono 272-107-6334. Academia Alabarte, música con propósito. Este espacio es para ti. Anúnciate con los mejores. Escríbenos a generacionradioactiva@hotmail.com o llámanos al teléfono 272-108-2852. Estás escuchando Generación Radioactiva. Continuamos. Generación en la quinta posición con su canción Yo Soy Generación del nuevo disco, que tiene el mismo nombre, y ya lo pueden encontrar por ahí en Facebook, lo pueden encontrar en su MySpace, entre otros sitios que ellos tienen por ahí. Lo recomendamos mucho, está súper súper este nuevo material de la banda Generación desde Venezuela, y también por ahí pueden leer algunos artículos de ellos en proclamaonline.net. Ahí lo pueden encontrar también. Le mandamos un saludo a mis amigos de Proclama hasta El Salvador. Y vamos a pasar a la cuarta posición, la cual es mi último día con nuestros queridos amigos de Tercer Cielo, los cuales ganaron la primera posición en los premios ARPA con la mejor canción. O sea, la canción del año en premios ARPA fue Mi Último Día, esta canción que vamos a escuchar en este momento, y nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si fuera tu último día? Acabamos de pasar una fecha donde decían algunas personas pues que estaban exagerando, que era el último día de la Tierra, y pues no pasó nada. Pero ¿qué tal si hubiera sido el último día? ¿Qué tal si hoy es tu último día sobre esta Tierra? ¿Qué harías? Ojalá puedas reflexionar acerca de esto, y vamos a escuchar esta canción, Mi Último Día, con Tercer Cielo, ganadores de premios ARPA, que también están en el Top 10, número 4. Top 10. Número 4. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, en el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más lamentamos olvidarse, y a veces se hace difícil o imposible recuperarle. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, como si tu alma mejor que pueda vivir. En el número 4, posición número 4, Tercer Cielo con Mi Último Día, esta canción que le recordamos que fue el primer lugar, o sea, elegida la canción del año en Premios ARPA 2011, que se celebró en Miami, allá en Estados Unidos, en Expolit. Bueno, pues esta canción fue la número 1, y si quieren que sea la número 1 aquí también en el Top 10 de la Música con Valores, bueno, pues solo tienen que mandar su voto a generacionradioactiva@hotmail.com. con su nombre, su país, el voto de por qué canción y cuál es el grupo que la interpreta o solista. Y bueno, pues con todo gusto estaremos tomando en cuenta cada uno de los votos. Y vamos ya a la posición número 3, la tercera posición, acercándonos ya cada vez más al primer lugar. Y en esta ocasión lo ocupa Hillsong, este grupo australiano que ha hecho época, que realmente ha roto barreras de idiomas, de culturas, etcétera. Ha estado aquí en México y en toda Latinoamérica en varias ocasiones. Va muchísimo a Estados Unidos también, obviamente, por ser de habla inglesa. Pero este último disco que grabaron, lo que fue Hillsong United con todo, bueno, pues está la verdad increíble. Y pues sobre todo podemos sentir la presencia de Dios solamente con escucharlo. Y bueno, los que han podido estar ahí en un concierto saben de lo que estamos hablando. Así es que los invitamos a escuchar con todo aquí con la banda Hillsong United desde Australia en el número 3. Top 10. Número 3. Con todo Dios, me alabas. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. En la posición número 3 estuvo Con Todo, esta canción que interpreta Hillsong United desde Australia en español. Bueno, pues esta fue la posición número 3 y ya nos acercamos al primer lugar. Vamos con la segunda posición, la cual la ocupa Mónica Rodríguez desde Venezuela. Uno de tantos venezolanos que tienen una gran calidad musical, pero sobre todo un mensaje que cambia vidas, sobre todo pues como es Mónica Rodríguez con este disco que se llama Tienes que Creer. Y la verdad es que ya la hemos visto por ahí en entrevistas, en el showcase que por ahí pudo hacer vía internet y se vio en Facebook. Bueno, pues la verdad es que tiene una tremenda unción, es una bendición cada una de las canciones que ha escrito y ya la tuvimos por acá en la entrevista con, y fue la verdad muy impactante su testimonio, así es que los invitamos a que puedan adquirir su música, puedan por ahí visitar sus sitios de internet, sus perfiles sociales, que vale la pena escuchar ese mensaje que ella tiene para cada uno de nosotros, un mensaje de ánimo. Y pues como dice aquí esta canción, me falla todo menos tú. Bueno, pues es algo que es cierto y te invitamos a que lo puedas vivir por ahí algún día. Así es que vamos a escuchar ya la canción Me Falla Todo Menos Tú con Mónica Rodríguez desde Venezuela en el segundo lugar, la segunda posición del top 10 de la música internacional con valores, solo aquí por generacionradioactiva.com. Top 10 número 2. Se pasa todo en la vida, de pronto pierde su esplendor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que en donde era frío todo hoy sea calor, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré, que el viento cambie de sentido, el mundo pierda su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú. Todo se vuelve invierno, el frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Confiando en ti, siempre, siempre estaré. Puede que se pare el mundo, pero no me fallas tú. Oh, oh. Su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, todo se vuelve invierno, el frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Me falla todo menos tú. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú. Hemos llegado al momento esperado después de haber escuchado a Mónica Rodríguez en el segundo lugar del Top 10. Llegamos por fin al primer lugar de esta noche y bueno, pues esta semana ocupa el primer lugar ni más ni menos que Jesús Adrián Romero. Y ahorita les decimos con qué canción, pero antes de eso queremos invitarlos a que nos comenten cualquier cosa en generacionradioactiva@hotmail.com, también en Facebook Generación Radioactiva México o Twitter, que es GRC México. Ahí nos pueden encontrar y con todo gusto estaremos dándole lectura y también respondiendo cada uno de sus comentarios y sugerencias. Y yo soy Alberto Morán, me despido. Los esperamos la próxima semana en el Top 10 de la música internacional con valores, las mejores 10 canciones de cada semana. Como siempre, ustedes la hacen esta lista votando en nuestro mail. Así es que los invitamos a que sigan votando por sus favoritos y ya vamos a escuchar el primer lugar de esta semana. Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal a dueto en esta canción que se llama Jesús. Posición número 1 del Top 10 de la música internacional con valores. Nos escuchamos la próxima semana. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Top 10. Cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús. Mi complemento. La, la, la, la. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. El único top de la música internacional con valores. Sigue votando por tus artistas preferidos. Envía tus comentarios a generacionradioactiva@hotmail.com. Sintonízanos la próxima semana en exclusiva por generacionradioactiva.com.